Bueno, Aupa, y pues nada, después de haber grabado un programón que no sabemos si vamos a recuperar o no, si estáis escuchando esto es que no, pues allá va, voy con mi selección de canciones, mis explicaciones y todo. Soy John o Jomba de Covenant, de Garena actualmente, y voy a poner de fondo, de mientras, pues lo nuevo de Garena, así para mientras hablo me vaya acompañando, simplemente un poco de fondo, porque me gusta que haya algo de musiquita, ¿no? De fondo. Y ya que la idea es grabar todas las canciones de seguido, o sea, grabar, meter todas las canciones de seguido después de que hable y las presente, ¿no? Pues eso, a ver si suena. Vale, ahí vamos, le bajo el volumen a esto y allá va mi selección de canciones, pues que estamos hablando del Sonic Blast 2025. Y al final llevamos muchas ediciones, tanto Íñigo como yo, de Sonic Blast, y este programa ha surgido de la idea de que como Pedro de Desenterrator también va a venir, porque le convencimos en el último programa que estuvimos los Covenant, estuvimos Pablo, Vicu y yo hablando de Festis y le convencimos de venir, ¿no? Al Sonic Blast. Entonces viene un poco de ahí esa idea de que hacer este programa del Sonic, porque vamos a estar ahí en modo camping además. Esto me imagino que luego contarás tú, Pedro. Y entonces hemos hecho una selección. No sé cuántas canciones hemos elegido cada uno. Estoy viendo aquí la lista de las que habíamos metido. Y bueno, sí que por comentar, mi selección está relacionada mucho, pues, o la he querido relacionar a diferentes personas o gente, ¿no? Gente refiriéndome a grupos de gente. Entonces, pues mientras voy explicando un poco el grupo que he elegido, el día que van a tocar y demás, pues también haré un saludo a esa people. ¿Vale? Vamos allá. Wasenba. El primero de los que tocan el miércoles, que es día de Prefest, y el día 6, que es el día que vamos Pedro y yo. El primero que hemos metido, bueno, el primero que he metido yo es Nerve Agent, pardon my friends, pues Nerve Agent no son los del estado, no son los de Albacete, eso fue un poco decepción, son unos chicos de UCA que hacen crossover, que yo no tenía muy claro lo que era el crossover, para mí hacen tras, ¿no? Pero ya he descubierto pues que existe algo que es el crossover y es lo que estos chicos hacen. Macarra, y es un giro que está teniendo el Festi, ¿no? Pues desde hace unos años están metiendo cosas ya más rápidas que lo que está acostumbrado el Sonic, que suele ser psicodelia, stoner y doom. Pues ahora ya meten hardcore y también incluso techno industrial. Pues estos en concreto, crossover thrash metal. Y el homenaje con estos primeros míos sería pues esa piña de Laquelo. Al final, ese oscurantismo rápido, old school, me recuerda a la piña de Laquelo. Así que, bueno, ya lo escucharéis y a ver qué os parece. Tocan Hoover 3, Hoover 3, mi siguiente elección. Y en Hoover 3, Hoover 3 o Hoover 3, yo creo que es Hoover 3, no sé. Gente de Estados Unidos, creo de Los Ángeles, ahora voy a mirarlo de mientras. He elegido la canción Destroya, que sí que es verdad que la hemos puesto antes, y no es precisamente la canción que mejor les defina. Pues a ver, que no las estoy encontrando. Hoover. Vale, no les encontraba porque es todo seguido. Pues sí, de Los Ángeles, California. No iba bien. Les hacen un rollete psicodélico, space rock. Pero la canción que he elegido es muy garajera, que también tiene un poquito de eso. Y me mola mucho. Modo chill, o sea, esto igual es más representativo de lo que ha sido hasta ahora o de lo que predomina, ¿no?, en este festival. Entonces, estos tocan el jueves, creo que prontito, y pues molan cantidui. Y siguiendo con los míos que he elegido, porque aquí veo otros grupos que no he elegido yo, pues los siguientes que he elegido, Amen Ra. Aquí hay un saludo para esos Covenant. Lo siento, Pablo, pero también te meto. No, pues Amen Ra, al final ya conocemos, post-metal, de post-metal, ahí está, que es casi cabeza de cartel, pero es curioso porque tocan justo antes que Fu Manchu. Entonces tocan Amen Ra y después Fu Manchu. Amen Ra hemos visto ya dos veces, desde el de Dorn, que fuimos a verles a Tabal, y con lo nuevo que han sacado, que hemos estado también viéndoles Iñigo y yo, en Biarritz. También vino... No, al final no vino, Viku. Sí, no viniste, tío. Pero bueno, el anterior sí que estuvimos los cuatro y con más peñi. La verdad que tiene un directo muy, muy chulo. A mí me gusta mucho. Y lo nuevo que han sacado, sobre lo nuevo que han sacado, que mi canción, la que yo elijo, es Salve Mater, que es de uno de los dos nuevos EPs. Creo que han querido jugar con lo que han sido hasta ahora los Amen Ra, ¿no? Dentro de ese post-metal, pues tienen un espacio más contemplativo, más ambiental, más ir creando canciones, y luego tienen otras que van a saco. Y a mí, depende del momento de mi vida, pues me molan más unas u otras. En este caso, la que he elegido es la que va a saco, porque es un momento de mi vida en el que me mola, pues ¡pam!, esa dureza, ese ir a tope, ¿no? Entonces, este es uno de los grupos que ya conocía, que ya tenía vistos, y que no me importa volver a ver. Sí que comentar, el año pasado vino el cantante, no, joder, perdón, no, el Colin, no, vino el guitarrista, uno de los guitarristas de Amen Ra, a ver, que os busque con qué grupo vino, que ahora no me viene a la cabeza, pues al final está, es todo improvisado por mi parte. Y les compré el vinilo, me gustaron bastante la propuesta me gustó bastante. El año pasado vino con... Vale, ya lo tengo. El año pasado vino el guitarrista de Amen Ra con Skimmer, que pues, a ver, no me acuerdo mucho, pero era también mezclado un post-metal con algo más industrial, puede ser, o más electrónico. Al final era un dúo. Pero sí que antes hemos estado comentando sobre Amen Ra, ¿no? Toda esa escena, todo ese público de Amen Ra, que puede ser un poco más insoportable. Y eso, yo soy parte de ese público, ¿no? Pero el post-metal paquerismo ya es un concepto que utilizamos a menudo. Pero bueno, que Amen Ra pues están guays, ¿no? Una vez que creces y maduras, ya yo creo que empiezas a apreciar más otros grupos del post-metal, otras bandas. Pero bueno, tienen un directo sólido con las visuales, todo blanco y negro, pues, ¿qué os voy a decir? Y la canción que he elegido pues va a saco, que me mola y es de lo nuevo. Pues siguiendo, no tengo nada más en el jueves y en el viernes. Tengo un solo grupo, de hecho estoy mirando aquí la lista y ya solo me quedan dos por los que hablar de la lista que hemos hecho antes al grabar. Entonces, aprovecho para mencionar unas bandas que también tenía apuntadas pero que no han entrado, en las que también saludaba a diferente peña. Entonces tenemos King Buffalo no los he metido al final, pero King Buffalo es saludar a esa peñi del Sonic, porque tocan todos los días y llevan tocando desde que tocaron. Es un un chiste interno, ¿no? Y luego pues que es una de las bandas que más le molan al que ha sido nuestro batería de Index por más tiempo, Aritz, Pedro Aritz, un saludo para ti. No he metido a King Buffalo. Voy a mirar un poco más qué grupos me he saltado. Que había también alguno. Ah, sí. No, ya lo tengo. My Sleeping Karma, que repiten este año. Tocaron hace dos. A mí me gustó mucho. Me entraron súper bien el momento en el que tocaron. pero a muchos colegas pues no, ¿no? My Sleeping Karma supongo que tendrán eso. Y luego he estado cacharreando un poquito en las ediciones anteriores del Sonic y han estado desde las primeras ediciones los My Sleeping Karma. Sí, desde que se hacía en Moledo, que claro, ahora ha cambiado de lugar. Antes era en Moledo el Festi, ahora es en Ancora. En Moledo era otra cosa, era más un festival pequeño, ahora ya es un festival mediano, que creo que por tamaño, por cómo es, por el sitio donde está, a más no puede ir. El año pasado hubo sold out y no sé si llegaron a ser 4.000 entradas y ya se estaba un poco agobiado, cuando pues en las ediciones anteriores pues nunca, nunca se había sentido ese agobio. Claro, el año pasado tocaba Viagra Boys, entre otros. Se han abierto, ¿no? Ese psicodelia doom de la que hablaba. Pero bueno, que sigue manteniendo gran parte de su esencia, ¿no? Riffs, playa, buen rollito. Espero que la mantenga ahora y si no ya no será lo que era, lo que es. Pues cambiando de día, porque yo ya he terminado con el jueves, paso al viernes. Y el viernes solo tengo también una banda apuntada que es Chalk, Chalk, que es un trío que viene de Belfast, como he dicho antes, del norte de Irlanda, que no Irlanda del Norte. No, estos, por lo que leí, se conocieron estudiando cine. Que han debido ganar algún premio también de cine y tal, y empezaron a hacer música pues porque estaban en el mismo rollo. Y hacen un estilo que combina el noise, un noise que puede parecer un poco light, con algo de techno, ¿vale? Más o menos, que yo también en cuanto a estilos pues soy un poco inventivo. Pero para hacernos una idea, que lo escucháis y me decís lo que os parece. El tema que he elegido es Static, que le representa bastante guay a lo que es la banda, y creo que es una banda, para mí es la que más ganas tengo de ver en el festi este. Creo que es una banda que puede molar mucho en directo. Y aquí el saludo a la family, porque al final he estado justo hace una semanita por Irlanda y el norte de Irlanda, también hemos estado en Belfast, y entonces pues ahí queda ese saludico. Y ya siendo el único de la única banda que tengo del viernes, paso al sábado, que también solo tengo una. Por comentar y saludar a más peña, que a ver, últimamente escucho mucho pop, ahí lo dejo, y estoy metidísimo en el mundo pop girly. Thank you, May, por ello, y lo estoy disfrutando, pero ajeno a el mundo del pop. Hemos estado hablando antes de, creo que era de Toyo, y ahí entraba una conversación bastante chula sobre ese rollo de música más, ¿cómo decirlo? Es un estilo de música árabe, no sé si está bien dicho así, pero es que hace unos años vimos a Mdou Mokhtar, que lo petó, y después vino Bambino. Al año siguiente, que guitarrista de Mdou Mokhtar, que por sí solo también brilla, y Toyo tiene ese rollete, el año pasado también me tiene otro de ese rollete, y eso me ha recordado también a pues el programa que grabaron entre Pedro y Manuel, que escuché y me pareció muy interesante, ¿no? Aprovecho también para saludarte, Manuel. Pero yo no voy a poner Toyo. Toyo de hecho no es un grupo de toque el sábado. Yo voy con Dopezrone, que antes de terminar la grabación del programa, pues no los hemos podido poner ni los hemos podido mencionar, que es cuando se ha roto todo, pero esta era la última banda. Y es que al final, Dopezrone, un estilo doom, sludge, así muy, no sé si estaría bien decirlo, pero como de alcantarilla, ¿no? Una voz desgarrada, pues. Mucha droga, ese rollo. Entonces, a ver, me está pasando de repente este señor movidas loquísimas. Vale, a ver, que me concentro. Dopezrone. Dobezrone, quería mandarles un saludo a esa peña, al cuarteto original de Ballard, porque en 2019, después de haber visto a Dobezrone en el propio festival del Sonic Blast, que a mí me gustaron mucho, también tocaron pues unos que se me parecen bastante, ahora lo voy a comentar. Primero, que tocaron ese mismo año 2019 con Ballard aquí en Bilbao, en la sala Belcha, en la Cucha Belcha, o no sé si se llama así, del Anchoqui. Y Dobezrone, aunque son un trío, en esa época tenían a The Frontman. Ah, a ver si encuentro. Dobezrone Band. Un momentito. Vale, lo tengo. A ver, tocaron en 2019, creo que fue, si no me falla la memoria y lo que he buscado. Tocaron Dobezrone con Ballard, con esa peña de Ballard en su momento top, porque estaba increíble lo que estaban haciendo. Con Dobezrone tenía de frontwoman a Julie, que pues una persona con toda la cara tatuadísima, pero con blackers, daba puto miedo, tío. Nada, brutal. Pues ahí estábamos dándole... Metiéndole cera. No sé por qué sigue el Pedro mirándome gifs, está todo loco. Bueno, el tema. Lo que decía de la otra banda. A mí Dobezrone me molaba mucho, pero hubo un punto en el que dije, hostia, esto se me parece demasiado a Hitgod, pero es como que no me los creo. O sea, me han parecido más posers que a Hitgod. Y eso es lo que quería comentar, que no sé si será correcto o no, si van a tope con esas vibras de violentos, de alcantarilla, de peleas, de drogas y demás. Pero I Hate God, pues me molan más. Y bueno, ese ha sido mi podcast, mi parte del podcast. Un abrazo peña, a ver si lo escucha alguien, me decís a ver qué os parece lo que habéis escuchado, lo que hemos escuchado. A ver, ojalá no tengáis que escuchar esto y tengáis el otro podcast, y nada, que nos veremos en el Sonic y más allá. We'll be right back. searching for something to do, just to keep myself. Something to do, just to keep myself right. Searching for something to do, just to keep myself right. Lock your windows. If you have the ability to provide additional security devices, then by all means do so. Who wants to be next? I don't. No one else does. Thank you. bueno, vaya desastre, otra vez el desentrenador la falla al ordenador de una manera estrepitosa. Estamos grabando Íñigo y John de Covenant y un servidor, un especial sobre el festival Sonic Blast que se celebra en Portugal, que combina un poco de stoner, rock psicodélico y bueno, nuevas tendencias, dark wave, algo de electrónica, algo de noise. La verdad es un festival que está ahí abriéndose de una manera muy, muy interesante, aunque, bueno, el cartel este año no es el mejor, hay cosas muy guapas. Y bueno, habíamos hecho un programa en el que íbamos hablando día por día de grupos que nos interesaban a cada uno de nosotros, elegíamos cada uno un grupo y pasábamos y vamos avanzando en el cartel y vamos avanzando en los días del cartel. Y el programa algún día lo recuperaré, pero ahora mismo lo único que tenemos es la selección musical. Entonces, pues bueno, tenemos la selección de John, mi selección y la selección de Íñigo. Así que después de la selección que ha hecho John, os voy a hacer la mía y os voy a contar las bandas que he elegido. Y he elegido a 7 bandas. La primera, Daily Thompson, que son alemanes y van a tocar, por cierto, hoy mismo en el Chiringuito, en el festival que hace David. Y que bueno, pues es una banda bastante buena. Yo ahora mismo estoy escuchando de fondo una canción suya, que es la que va a sonar, I'm Free Tonight, que a mí me suena muy, muy, muy fumanchera, y eso es buena cosa. Y luego, pues bueno, en esta especie de afán de elegir bandas portuguesas, que tienen los festivales portugueses que se defienden bastante la escena local, al menos en los que yo he estado, mucho thrash, porque yo no he elegido un grupo de thrash crossover y yo voy a elegir otro. Y a Capela Mortuoria les elijo porque es que a su material he visto ya con 3 bandas distintas los 2 últimos años. Es extra de la vieja escuela, primero Sepultura, época Vinicius Remains. Y bueno, está muy bien. La canción que vais a escuchar se llama Pornocultura. Después Ditch, una banda que he conocido por el festival, que me gusta mogollón porque tiene una mezcla entre True Widow, un poco shoegazing y luego algo de stoner muy interesante. Y bueno, no tengo más información que daros porque les he conocido mucho en el festival, Britney, se llama la canción. Y cuidado, cuidado con los que vienen ahora, que van a tocar el jueves, cosa que agradezco porque eso significa que voy a poder darlo todo. Una de mis bandas favoritas en esto, el Stoner, se han mantenido ahí al nivel para mí, aunque sus primeros discos, sobre todo los que está Di Glass y Rubén Romano, que luego formaran Nebula, para mí son lo más importante. Les he visto 2 veces en mi vida, en el año 99 y en el año 2004-2005. 20 años prácticamente han pasado, si no 21, desde la última vez que les vi. Por fin voy a volver a verles. Qué ganas, qué ganas, qué ganas, por favor, qué ganas. No se mueve mucho, pero en este grupo no importa. Importa la intensidad, el puñetazo de su música, esa especie de actitud hardcore, pero sonido stoner que tienen a raudales. Y encima, pues eso es. Stoner tiene mucho del rock cósmico, tiene influencia de Hawkwind, tienen a veces, sobre todo en sus primeros discos, esa suciedad del hardcore y a mí me encanta, a mí es que me encanta. Y yo qué sé lo que voy a ver, ojalá el sonido sea el que yo sueño, pero vamos, a nada que toquen 4 o 5 temas guapos y les pongan un sonido decente, yo creo que va a estar de maravilla. Y es el primero el jueves, como he dicho. La canción que he elegido yo es, por lo que he dicho, de la época en la que estaba Rubén Romano y Eric Glass de Nebula, del disco In Search Of, y la canción de Falcon Has Landed. La siguiente banda son portugueses, estos que son thrash metal, se llaman The Sunflowers. Yo les vi en el Reverence Festival, ese festival que echaré de menos cada día en mi vida, porque fue una gozada económicamente, el ambiente era una gozada, y el criterio del cartel era espectacular. Para mí, había más nivel en cuanto al cartel, el que, por ejemplo, tiene este Sonic Blast, que sigue estando muy bien. Y bueno, del último disco, que tiene un rollo de post-punk de este a lo de Fall, la mezcla de su psicodelia y garaje, y un poco de sí, un poco de experimentación de la que le gusta mucho a Íñigo. La canción original que hemos elegido era una como muy garajera, que no representaba lo que quería oír Íñigo, así que la he cambiado y he elegido esta más larga y más harta, llamada Electric Piety. Y luego la señorita Emma Ruth Randall, como hemos dicho, tenemos una presencia de mujeres bastante potente comparado a lo que suele ser este festival y estos festivales, no este, sino estos festivales en general. Porque bueno, ya habéis visto que, a ver, la selección de John, voy a decir, creo que hay unas cuantas bandas con chica, pero ahora mismo no las tengo localizadas ninguna. Yo desde luego tengo aquí a Emma Ruth Randall y al siguiente grupo que ahora lo menciono. Iba a elegir otro, pero este se lo he cedido a Íñigo. Voy a elegir a Kim Woman, que está la verdad muy bien. Pero es Emma Ruth Randall, miembro de Red Sparrows, lleva una carrera en solitario bastante sólida desde hace años, de la escuela de Chelsea Wolf, un poquito de noise, un poco de dark folk, un poco de post-metal. Aunque aquí se ha juntado con Dow y se han cascado un tema hiper comercial que se llama Hollywood, que es una maravilla, me encanta. Y cierro mi selección con Mesa, también con cantante femenina. Una maravilla. Este disco me ha gustado muchísimo, aunque varía bastante. No es todo este post-punk, este death rock que hace en esta canción llamada Void Meridian. Hay muchas más otras cosas. Y espero que las comprobéis y vais a verla en directo y si la escucháis. Y hasta aquí acaba mi selección. Nos vemos si estáis ahí en el Sonic Blast. Hasta el sábado que viene. Let my soul fly. Let the spirit fly high through the darkness and the pain will rise with every riff and thunderous beat. We unite in may our souls still the wind, and we aim so high to find a light in light in times gone by. Embrace the good times and let the spirit fly in a world where souls are free tonight. we'll be right back.

on the mirror. God is my witness, I'll fight off all sides. All sides take aim, only some more true. Their target the same, but it comes in new forms. Forms all the bases they touch with both arms. Fingers outstretched, lest it slip down and out. The rabbit hole lasts a while, as long as the night. The night of 100 crazed peeling eyes. The winter connected to springtime at last. Bathe in the sunshine, hurry by night. Seconds remaining on this long winter's eve. Incoming eternal, we build and we build and we move it on up. We build and we build and we move it on up. We build and we build and we build. We build and we build and we build. Build and we build and we build. We build and we build and we build. We build and we build and we build. We build and we build and we build. We build and we build and we build. We build and we build and we build. We build and we build and we build. We build and we build and we build. We build and we build and we build. Bueno, Aupi, yo soy Wito de Covenant y vengo a haceros una propuesta de esta playlist, ya que se nos fastidió ayer el programa que estábamos grabando, lamentablemente, junto con Pedrito y John. Así que, bueno, pues os voy a traer esta mini playlist de 6 propuestas de canciones, ¿no? En las que os voy a hablar un poquito de qué van. Van a ir un poco en el tono ese. Me gusta a mí mucho lo denso, oscurete y que te atrape. O sea, yo soy caer en lo lento, en lo que te atrapa y a veces lo aburrido para muchos. Así que. Esto es, voy a empezar con el tema de Castle Rat, la banda, el tema es Red Suns, que es un poquito ese rollito, tiene tema, si te gustan los kaijus de los Power Rangers, películas de los 80, rollo Finn el Señor de las Bestias, Starcraft, y sientes que te gustaría dormir con una espada debajo de la almohada o saltar entre habitaciones como Senna, la princesa guerrera, esta es tu banda. Son puros sueños húmedos que se los quiero dedicar a nuestro bonito amigo Imanol. Los vamos a poder disfrutar en el festi y en el último día del festi. A mí me parece una propuesta bastante chuli. Como segundo tema, va a ir desde Bergen, Noruega. Esta banda no necesita mucha más presentación. Stoner Tundra Denso, un directo que lo defienden con un poder increíble, te cagas con el directo que tienen, y quiero dedicárselo a tanto al comando de Gasteiz, Lore, Arti, Miren, Raquel, Saúl, etcétera, besitos muy grandes, es una de sus bandas favoritas, esto es Slomosa, y vamos a presentar el tema de Rise, arroz para los amigos. Como tercer tema, me gustaría presentar ya algo un poquito más oscuro, entramos en la zona de la oscuridad de este año. Desde San Francisco, California, si te gusta el rollo oscurete de Chelsea Wolf, estos son kilos de ruido sobre kilos de reverb. Así que ten cuidado, esto es King Woman y su tema Purn. Con el cuarto tema, el nombre de la banda nos lo deja de entrever un poquito todo. Se llaman Gnome, como David el Gnomo. Bosque, saltar con la flauta, matar zombies, esto es puro tostoner, roto, que recuerda un poquito a Monolor y Elite. Y entra bien con un poquito de porrito del Holocausto. Si quieres ver hadas, yo te voy a dejar un tema un poco bailongo de ellos. Este tema es, estos son Nome, Nom, y el tema es Wenceslas. Como anteúltimo, cerrando el segundo día del festi, casi, os propongo Daibar. Tienen Gitti rollo Nirvanera, pero atentos al giro. Para mí es Windhand 2.0. Delicioso, si te mola morir enterrado en la atmósfera, no sé tú, yo lo voy a disfrutar que te cagas. Daibar, su tema Sirens. Y acabando las propuestas, cerrando el último día del festi, no puedo no mencionar una de las bandas Dark Wave, Industrial, y a veces tengo un punto post-punky, muy al hilo de la rotura de Máquina, con ese Dark Wave que nos han aportado a lo largo del festi. King Woman, Emma Ruth Randall, está un poquito todo unido al hilo, lo que pasa es que esto es como más fresquito y electrónico. Entonces, dedicado a Paps, de nuestro grupo de Covenant y así, me siento muy fuerte que no podía estar aquí, está de viaje. Esto es Patriarchy con su tema Good Boy, The Soft Moon Never Promised Remix. Y aquí acaban mis propuestas, espero que os gusten, 6 temitas a disfrutar, con un poquito de densito y muchas experiencias, muchas texturas, un besito muy fuerte a todos, espero que estéis muy bien y nos vemos en el próximo, a ver si hacemos un más fuerte.